el número 28 Encuentro Nacional de Mujeres, que se hacen en distintas provincias de del país, y bueno, este año fue en San Juan, y allá fuimos una jornada intensa de sábado, domingo y lunes hasta el mediodía, en donde, bueno, la modalidad es, son mujeres autoconvocadas de todos los sectores, es muy plural, y se arman talleres con debates de distintos temas, más de 36 temas, más de 36 talleres, que a su vez se desdoblaban en talleres de 20, 30 mujeres para que se pueda escuchar la voz de todas. Así que bueno, muy conforme con la participación que vengo haciendo ya hace varios años en estos encuentros nacionales, ¿no? ¿Cuáles son los temas por excelencia, Alejandra? Mira, hay un montón de temas. La verdad que es, ayer comentábamos con las mujeres que veníamos en el micro, por ahí lo que sacan los diarios son justamente de las 22.000 participantes que hubo, más de 22 cuadras de marcha a las 6 de la tarde, siempre se sacan los medios justamente lo que llama más la atención, ¿no? Ese minúsculo grupo de mujeres, de alguna manera que nos ensucian a todas, pero que actúan de manera incorrecta y que están contra la iglesia, o desnudas, en los torsos desnudos, llamando la atención y provocando con algunos temas, reclamándolos de manera, para mí, no sensata, como es el reclamo del aborto seguro, legal y gratuito, y otros temas. Pero el encuentro es muchísimo más que eso. Más de 21.000 mujeres marchamos en paz y tuvimos talleres que tenían que ver con otros temas, ¿no? Mujeres, por ejemplo, talleres de pueblos aborígenes, talleres de mujeres y sindicatos, participación barrial. Yo estuve en el taller de Mujer, Poder y Política, donde había justamente mujeres de diferentes grupos políticos hablando de lo que es el poder, de las cosas que de la historia argentina, de lo que hemos logrado y de lo que todavía nos falta. Y la verdad que es un lugar de encuentro donde en la mayoría de los talleres, en algunos se arma, se alza mucho la voz y se arman discusiones muy fuertes, pero en el taller, por ejemplo, que fui yo, había realmente mujeres de todos los sectores, y de CTA, de ATE, mujeres kirchneristas, mujeres socialistas, de frente de izquierda, radicales, bueno, de todos los sectores políticos y algunas independientes inclusive, sanjuaninas que iban por primera vez a ver de qué se trataba, porque reclamaban que estaban en una provincia muy conservadora, de mucha estructura caudillista, y entonces, bueno, querían justamente escuchar la voz y el debate de otras mujeres, ¿no?, que venían de otras provincias. Y bueno, la verdad que es un debate que donde pudimos llegar a algunos puntos de acuerdo entre todas, realmente. Y por ahí, lo más importante, Ignacio, rescatar, es que, porque escucho el comentario por ahí de algunos, o tengo los comentarios en el Facebook de alguno que dice, pero las mujeres se juntan a hablar de los temas de las mujeres y entonces no le aportan nada a la política. Bueno, justamente hoy que vamos a en el Consejo Deliberante, y de paso hago la invitación a hacer una sesión, sería informal, pero acerca del 25 de noviembre, por el Día de la No Violencia contra la Mujer, yo creo que el tema se necesita hablar porque es una realidad. La realidad nos lleva. Si en el caso que fuera al revés, que las mujeres violentaran, quemaran y mataran más de 1.335 mujeres en estos dos años, más de una mujer muere por violencia de género cada 36 horas, cada 35 horas, si esto pasara al revés, estaríamos hablando y defendiendo a los hombres. Acá no hay ningún tema feminista, acá hay una realidad concreta. El mismo día del 25 de noviembre morían en Argentina tres mujeres, una con disparos, otras quemadas, internadas, y otra que logró sobrevivir, pero que quedó con múltiples lesiones, digamos. Esto es una realidad concreta que no pasa solamente en la Argentina, que pasa en el mundo. Sí es cierto que Latinoamérica es abanderada en estos temas, El Salvador primero, nosotros estamos creo que quintos en cantidad de mujeres que mueren o que son violentadas sin morir, ¿no? Tratadas en violencia de género. Entonces me parece que es un tema que tenemos que abordar, no solamente las mujeres, sino mujeres y hombres. Acá no hay feminismo, acá hay una realidad. Que hemos ido mejorando, ya el tema se visibilizó, ya tenemos una ley nacional muy importante para erradicar las formas de violencia, pero obviamente falta más, porque bueno, falta presupuesto para que esa ley se implemente, falta que la sociedad civil también acompañe al Estado porque a veces el Estado no puede con todo. Y bueno, quiero dejar lugar a tus preguntas, pero más o menos quería aclarar de cómo es el tema, cómo son los talleres y cómo se vive el Encuentro Nacional de Mujeres. Si bien hay un sector de feministas, ese sector es minúsculo y nosotros no acompañamos, digamos, algunas cuestiones y menos de las formas de provocación y de violencia con las que se manejan estas mujeres, que también son violentas. Y sí estamos en mayoría concursando, digamos, acompañando en la lucha de mujeres, con muchas mujeres norteñas de Jujuy, ahora el próximo encuentro va a ser en Salta, de una manera pacífica, ordenada, y tratando de sacar provecho, digamos, de este encuentro, a lo que obviamente también nos interesa que, si bien es un encuentro de mujeres, después en toda la sociedad se sumen hombres, ¿no? Está claro por lo que vos me decías recién que, y lo vamos a hablar en otras oportunidades, no tiene que ver, sí con una cuestión política, pero no con una cuestión partidaria. No, para nada, hay de todos los sectores, hay mujeres independientes que van sin ninguna ideología política ni participación, y otras mujeres que participan, pero por ahí en sindicatos de docentes, había gente de la CTA, gente de ATE, gente de Frente de Izquierda, gente de partidos de izquierda como el MST, como el PCR, como el JCR, radicalismo, kirchnerismo, pero no Nuevo Encuentro, pero no... En general se trata de no ir, si bien algunas iban con la camiseta del partido, se trata de no llevar la camiseta del partido para poder hacer una... un tiro de chicanas, digamos, de las que están en contra del oficialismo y el oficialismo en contra de, sino realmente hacer algo que construya, construir entre todas, ¿no? Y en el taller que yo estuve lo logramos, digamos, teniendo una presencia de bueno, nos tocó a nosotros discutir con el oficialismo, con las mujeres oficialistas, que había lo que faltaba, y ellas reconocían que se había avanzado en algunas cosas, pero que faltaban muchas otras, y que esto, decía mujer, una de las mujeres, es un esclarecer recién, y bueno, y ahí estamos la oposición y ellas mismas reclamándole a su mismo gobierno, al que se siente representada, cuestiones que tienen que ver con temas que todavía faltan tratar o implementar, aunque estén las leyes ya en algunos casos, en otros no están, pero bueno, después a esas leyes hay que darle una parte, un presupuesto, y hay que darles una acción y un control por parte del Ejecutivo, y como digo yo siempre, para no cargarle todo al Estado, si bien el Estado tiene responsabilidad en lo nacional, en lo provincial y en lo local, también la sociedad civil se tiene que involucrar con las denuncias y acompañando en el caso de la violencia, por ejemplo, que es el tema que vamos a tratar esta noche en el Consejo, acompañando a la vecina, a la amiga, a la hermana, a la hija, porque estos hombres que dicen esto también tienen hijas que algún día pueden ser violentadas o pueden caer en alguna de estas cuestiones en las que nosotros defendemos a todas, ¿no? Y tampoco, digo, por ahí haciendo un análisis frío, ¿no? No dejar de ver que estos casos que nosotros conocemos o que se hacen públicos de mujeres quemadas, que algunas mueren, otras no, también hay son una ínfima cantidad respecto de la cantidad de casos de violencia, no solo a golpes, sino psicológica también, que se sufre día a día, ¿no? Por supuesto, nosotros estamos hablando del caso más grave, que es el femicidio. Uh-huh. Pero en realidad, por debajo del femicidio hay un montón de mujeres que día a día se ven sometidas con violencia, que puede ser, como bien decías vos, violencia sexual, violencia física, violencia verbal, violencia económica, cuando sometemos por una cuestión cultural a la mujer desde el punto de vista económico, entonces manejamos su vida porque la tenemos atada desde el punto de vista económico. Esto te lo puedo decir yo que atiendo mujeres en lo diario, que no reviste ni siquiera clases sociales, y que tengo un montón de mujeres que me han relatado no estar en una situación donde se quieren divorciar y no lo pueden hacer desde el punto de vista económico, y de alguna manera se encuentran sometidas a reglas que por ahí no acuerdan, ¿no? Por supuesto que en esto también tiene que ver la inserción laboral de la mujer, la remuneración igual para mujeres que para hombres. Bueno, hay un montón de cuestiones que no son cuestiones, como decía, de feminismo, sino son realidades que te muestra la sociedad, y donde tendríamos que hombres y mujeres trabajar conjuntamente en esto, porque lo que no te conté, Ignacio, es que detrás de estos partidos por ahí más organizados que vienen haciendo los encuentros de hace años, obviamente hay un poco escondidos están aquellos hombres que la sostenían, que iban con todos los folletos, que las cuidaban desde la marcha, desde afuera. Uno lo puede pescar, esto en general no te lo dicen, pero uno ve que las mujeres estas que marchaban, de alguna manera andaban hombres rondando por ahí, que son de su partido seguramente, que las acompañaban. O sea que esto no es una cuestión solamente de las mujeres. Y la otra cosa que me faltó redondear, Ignacio, es que después de ver en los encuentros cómo reclaman jardines maternales para las mujeres que quieren trabajar, después que reclaman los centros de integralidad para los chicos, los CAI, para los chicos chicos, muchas veces poder darle de comer a los chicos y una contención cuando estas mujeres trabajan, un montón de cuestiones, tener un hogar para la mujer que está golpeada, o haber tramitado, gestionado una comisaría de la mujer en el lugar. Bueno, en todas estas cosas la verdad es que uno se viene orgulloso de la ciudad que tiene, por gestiones de distintos sectores y desde el Ejecutivo Municipal. Nosotros tenemos, bueno, de hecho esta noche el colectivo de la no violencia, que está integrado por un montón de otros instituciones intermedias que no tienen que ver con el Ejecutivo, pero desde el Ejecutivo y desde la Unidad de Género se hacen realmente acciones importantes, como se han hecho en estos días, ustedes saben, la bicicaminata o el tema de lo que se hizo en el Hospital Posadas de Saladillo, o en el carril con el mural, realmente acciones, o la charla con Mabel Bianco, acciones tendientes a poder prevenir, a poder erradicar la violencia, y en otras cuestiones donde nosotros las mujeres tenemos realmente una contención que yo diría que es, si bien falta como falta en todo el país, y obviamente va a haber casos de violencia también y de femicidios también. Y de noche entonces a las 20:30 horas el colectivo Las No Violencias, como te decía, integrado por muchos sectores de la comunidad de Saladillo, la Guía de Desarrollo Social y Derechos Humanos de la Municipalidad y la Unidad de Género, y en el Consejo de Liberación, concejales también de esta semana de Las No Violencias, se va a hacer bueno, como si fuera una sesión especial, digamos, a ver, frente de libre, y me han hecho, por eso aclaro, que el Consejo Deliberante es un órgano que tiene que ver, obviamente, con abocado con la comunidad en todos los temas, y chicos también. La última, encuentro mujeres, ¿participan hombres? Decía, uno ve a visora que algunos partidos políticos más organizados, que sí van, si que no se pone la camiseta del partido, porque uno ya a raíz de haber ido a varios encuentros, cómo es la organización de estas cuestiones, y avisora que hay hombres que están ahí y patronas de la mujer, y haya hombres y mujeres. Pero bueno, esto no lo organicé yo, esto se organiza por primera vez, como te decía, hace 28 años. No se saca la idea de Argentina, esto es una idea traída del exterior, y la comisión organizadora tiene mujeres de distintas fracciones políticas, pero bueno, realmente el aporte de distintas ideas y de distintas cuestiones, que realmente sale como uno muy bueno, como decimos nosotros, y ahí sí vemos niños y niñas, porque las mujeres por ahí en estos dos días no tienen con quién dejarlas a sus niños, o sea, totalmente diferentes a las de la provincia de Buenos Aires, y especialmente a las de Saladillo, cuando piden que se les lleven anticonceptivos gratis porque no los tienen, en uno viendo la píldora del día después porque decían que era abortiva, cuando esto es totalmente, todo el mundo sabe que no es así, es una barbaridad que un concejal quiera hacer una ordenanza. Los hospitales esconden los DIU, porque la iglesia no está de acuerdo con que se use el DIU, entonces los esconden y no se los proveen a las mujeres gratis. Bueno, un montón de problemáticas que realmente uno se queda con la boca abierta, porque no son cosas que pasen, creo, en la provincia de Buenos Aires, ni menos en nuestra ciudad, y hablan las mismas que uno ve en el noroeste.